Nacido en Málaga el 26 de julio del 74, este operario en la fabricación de paneles solares con titulación de electricista consiguió su Amiga 500, que aún conserva, en 1990 gracias al aporte económico de su hermano Manuel y la venta de su Commodore 64. En sus dos primeros años se dedicó a pixelar con Deluxe Paint y Disney Studio. En el 93 entró a formar parte de un grupo junto con sus amigos llamado Eclipse, cuyo primer proyecto fue Fatal Impact, del cual era uno de los grafistas y que con el tiempo acabó llevando él solo. Se vio obligado a aprender a programar con Amos para lograr su sueño de hacer un juego para Amiga. Este se vio cumplido en el verano del 94 y fue vendido en F1 Licenseware de Reino Unido. Otros proyectos sin terminar son los juegos Super Fatal Impact y Super Lope. Sus juegos favoritos de Amiga son Moonstone y Hired Guns. Su nombre es Nicolás León Montes, más conocido en la escena como Nico Galis. Hola Amigatrónicos y bienvenidos a una nueva tertulia. Hoy participamos en la charla los miembros del grupo, Tony, Irra, hola chicos. Buenas. Hola chicos. Y un servidor que soy yo, Xavi. Como habéis podido escuchar en la introducción, contamos con la colaboración especial de Nico Galis. Nico, bienvenido. Encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo y por qué te iniciaste la programación y qué otros lenguajes tocaste antes de decidirte por Amos? Bien, aparte de Amos, otro entorno de programación o lenguaje, pues la verdad es que nunca he tocado. Digamos que programar en Amos fue casi, digamos, una necesidad. Porque realmente a mí lo que siempre me ha gustado ha sido hacer gráficos y animaciones. Para ello, pues utilizaba, como muchos de vosotros conocéis, el Deluxe Paint y el Disney Studio. Curiosamente, en esas animaciones, pues siempre simulaba juegos arcade de lucha. O sea que el gusanillo de hacer un juego siempre lo he tenido ahí. Pero la programación llegó cuando formamos un grupo entre amigos, entre ellos Alberto Ordóñez, Javi Ordóñez, Pablo Ruiz, muchos de ellos lo conoce Tony, y nació lo que era el proyecto de Fatal Impact. Yo estaba encargado de una parte gráfica, me tocó hacer un par de personajes y la verdad tenía tanta ilusión que los terminé en poco tiempo. Alberto Ordóñez se encargaba de la programación y bueno, cuando yo vi que esos personajes que yo había dibujado los podía mover con el joystick, pues saltó la chispa. Entonces, paralelamente al proyecto, me puse a tocar Amos, porque tenía el programa, tenía la documentación y sobre todo la ayuda de Alberto Ordóñez para cualquier duda. Con el tiempo, Alberto pues bueno, se quedó sin tiempo, no podía terminar el proyecto y fue cuando yo me embarqué en la programación y en terminar el proyecto de Fatal Impact, porque me hacía muchísima ilusión el hacer un juego para mí. En tu trayectoria tienes proyectos tales como Fatal Impact y Super López, entre otros. El primero se finalizó y comercializó. ¿Puedes explicar este proceso? ¿Tienes idea de cuántas copias se vendieron? Bien. Sí, Fatal Impact lo pude terminar. Y el tema de las copias vendidas. Bueno, el juego, una vez terminado aquí en España, no tenía ninguna salida. Yo contacté con Antonio, otro programador de aquí de Málaga, que bueno, tenían el grupo Pyramid, no sé si lo conocéis. Habían hecho varios juegos como Stellar Escape y ellos lo habían vendido ya, habían mandado estos juegos pues al Reino Unido, que era la única salida que tenían estos juegos homebrew, digamos. Allí hay una serie de compañías pues bueno, que se dedicaban a vender este tipo de juegos. Bien, pues lo que hice fue contactar con esta compañía, que era F1 Licenseware, y me mandaron el contrato, yo lo firmé, les mandé el juego, pero por desgracia no volví a saber nada del juego. De hecho, no me ingresaron ningún tipo de dinero. En el contrato ponía que el juego se vendía 7 libras, de las cuales 5 eran para ellos y 2 para mí. Pero no sé si es que se quedaron con el juego ellos o que no querían saber nada de mí, pero a mí nunca me hicieron ningún tipo de ingreso. De hecho, lo único que llegué a saber del juego fue que salían las listas. Yo compraba también la Computer and Video Game y alguna que otra revista inglesa, me gustaba comprar en los kioscos, y curiosamente lo vi en la lista de F1 Licenseware, pero había una curiosidad muy grande, que era que el juego, en vez de llamarse Fatal Impact, se llamaba Final Impact. Ellos le cambiaron el nombre. Entonces yo ahí entendí que, bueno, se hicieron un poco dueños del juego. Y claro, yo tampoco, siendo un chaval, no me iba a meter en follones legales porque no lo veía rentable, ¿no? Y bueno, me conformaba prácticamente, más que los ingresos, me conformaba con ver algún comentario en alguna revista, con alguna fotito, pero la verdad que al final no he llegado a ver nunca nada del juego. Sí, qué lástima. Pues sí. Vaya. Jolines. Queda en el aire también, por ejemplo, me ha preguntado por el Super López. Mira, el Super López pues fue el siguiente proyecto que se me ocurrió hacer en el Amiga, pues porque me encantaban los tebeos de Super López, sobre todo los dos cómics donde salía el supergrupo, y me parecía que tenía bastante potencial para hacer un juego tipo beat'em up como Double Dragon o Final Fight. Lo que pasa que comenzando el proyecto, bueno, pues empecé a trabajar, tenía que echar muchas horas y la verdad que la falta de tiempo es lo peor que hay para poder terminar un juego, y más solo que estaba solo embarcado en él. Así que bueno, se quedó ahí, y también se quedó pendiente la segunda parte de Fatal Impact, que se quedaron bastantes personajes en el tintero, porque como sabéis, bueno, uno de los escollos del juego pues es que no tiene muchos personajes, y se quedaron los dos en el tintero, y hasta ahí llegó mi programación en Amiga. Cuéntanos por favor cómo empezó todo, en qué estado se encuentra actualmente el resto de juegos y qué ideas tienes sobre el futuro de estos. Pues bien, te cuento, Irra, los dos juegos, bueno, pues se quedaron en poco más que una demo. De eso hace ya pues prácticamente casi 20 años, y la verdad que desde entonces no he vuelto a tocar lo que es la programación en Amiga. Me encantaría, lo tengo pensado, me encantaría terminar los dos proyectos. También te puedo comentar, por ejemplo, que siempre se me ocurre algún proyecto nuevo. Para eso siempre tengo una libretita, ¿no?, donde los ratos libres que uno tiene, pues esos proyectos los vas escribiendo en esta libreta y se van quedando ahí, ¿no? Pero me gustaría en un futuro, bueno, pues puede ser algo más para Amiga. Muy bien. ¿Te inspiraste en alguno de tus juegos favoritos para desarrollarlos? Y si es que sí, ¿cuáles fueron estos? Y luego, aparte, si te marcaste la meta de por lo menos igualar la calidad de ellos. Hombre, Israel, si te digo la verdad, si te pregunto quién era el rey en los recreativos en el 91, yo creo que todo el mundo sabe que era Street Fighter II. Sí. Indudablemente. Bueno, y creo que eso fue la gran inspiración que yo tuve. De hecho, cuando formé el grupo y hablé con Alberto de hacer un juego, pues me encabezoné en que fuera un beat'em up uno contra uno. Alberto decía que en principio que era un poquito complicado, que hiciéramos algo más sencillo, un Space Invader o cualquier cosa, pero nada, yo me estuve encabezonado y al final me salí con la mía y nació el proyecto de Fatal Impact. Bueno, realmente al final pues me quedé yo con el proyecto. Yo de programación, si te digo la verdad, pues estaba bastante pegado, y de hecho si algún programador viera la estructura de Fatal Impact, pues vería que como programador no soy buen programador, y yo lo reconozco, ¿no? Ahora, bueno, mejoraría bastantes cosas, pero también estaba muy parcheado porque me salieron muchos bugs, hubo momentos en que tuve ganas de dejarlo, pero bueno, al final conseguí terminarlo y bueno, intenté la máxima calidad posible dentro de mis manos, pero era el primer programa que hacía, no hice nada antes, ni siquiera practiqué con otros programas más pequeños. Hubo programadores aquí que me dieron que era una locura, que tendría que empezar por algo más pequeño, pero bueno, así quedó el juego y intenté siempre que fuera lo mejor posible. Muy bien, pues estos juegos que programaste, ¿qué es lo que más te gusta de ellos y qué parte te resultó más difícil? Además, ¿contaste con algún tipo de colaboración, ayuda sobre a la hora de testear el desarrollo de tus juegos? Bien, pues tester nunca tuve. Realmente, bueno, los testeadores fueron los compañeros del grupo, pero nunca tuve un, digamos, un jugador de Street Fighter 2 que me hubiera indicado. Realmente el mayor teste fui yo, que era el que más le gustaba este tipo de juegos. Y, hombre, realmente el juego, lo que más me gusta es ver cuando la gente lo prueba y la máquina le pega un palizón, porque tengo que reconocer que la máquina es difícil. Pero también viene a consecuencia de que, como tiene pocos personajes, si el juego era fácil, bueno, pues llegaba, podía llegar a aburrir. Entonces, lo que más me gusta es la parte de la máquina, que me quedó bastante inteligente. No es imposible, pero bueno, eso es lo que me ha gustado del juego. Anteriormente has comentado que tienes intención algún día de volver a hacer juegos, ¿no? ¿Y esos juegos serían para Amiga? Sí, por supuesto. Si hago algo, sería para Amiga. No me atrae la idea de hacer algo para plataformas actuales. De hecho, si fuera para Amiga, sería para Classic, ¿eh? Porque no me atraen las plataformas actuales. Pues la verdad que me gusta un poco que tenga algo de limitación. Tengo varios proyectos en mente. Lo que pasa es que, bueno, como ya digo, si me preguntáis qué hace falta para hacer un juego, yo siempre diré que tiempo, tiempo y tiempo. Teniendo tiempo y actitud, se puede cualquiera puede hacer un juego. ¿Cómo ves el panorama actual de la Amiga en general? ¿Y qué te parece que después de tantos años, hoy en día existan grupos como el nuestro, fomentando el uso y dando soporte a la plataforma? Bueno, pues la verdad es que grupos como el de Amigatroni, Amigamer, a mí me parecen fantásticos. Yo, de hecho, me he reenganchado a la Amiga porque yo me desconecté totalmente de Amiga en el 97. Por desgracia, me tuve que pasar a PC. No me queda otro remedio. Nos ha pasado a muchos, ¿eh? Nos ha pasado en realidad a todos. La verdad es que sí. Y he estado desconectado totalmente de la Amiga. No fue ya hasta, digamos, 2008 más o menos, cuando con toda esta movida retro y el tema de visitar Retro Madrid, pues me volvió el gusanillo otra vez de la Amiga y del Commodore 64, que es otro ordenador que le tengo mucho cariño. Uh-huh. Y fue ya cuando adquirí también el Amiga 1200, el 600, tengo varios Amigas ya, porque el único que tenía y he tenido siempre ha sido mi Amiga 500, que sigue funcionando como el primer día. Eso hay que decirlo, son máquinas irrompibles. Y la verdad que, bueno, la escena en Amiga, pues la verdad que está cada vez más viva. Salen bastantes cosas. Me gustaría que saliera juego, pero tampoco nos podemos quejar, porque la verdad es que todos los años están saliendo, pues bueno, una serie de proyectos bastante interesantes. ¿Qué opinas sobre los diferentes sistemas basados en la filosofía de la Amiga OS original? Y si piensas que esta división es positiva por dar opciones a usuarios que no están de acuerdo con una misma línea a seguir, o si por el contrario perjudica a la comunidad. Bueno, Israel, yo, como he comentado antes, yo me desconecté totalmente de lo que era el mundo de Amiga. Entonces, pues prácticamente me he quedado en el Warming, que es lo que tengo instalado en el 1200. Claro. Y el tema de los nuevos sistemas operativos para Amiga realmente no los he tocado. O sea, conozco Amiga OS 4, Arox, todo este tema, uh-huh, pero no los he tocado. Que haya una diversidad de sistemas operativos para el Amiga actual, yo creo que es bueno. Siempre creo que es bueno poder elegir entre varias opciones. Pero claro, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con esto. Pues ya conocemos un poco más de ti y creo que ya podemos dar paso a lo que sería la tertulia para hablar de otros temas. Y a mí os quería hacer una pregunta a todos vosotros. Para vosotros, ¿cuáles fueron las mejores compañías de juegos para Amiga? Es decir, yo las que más recuerdo son Team 17, Factor 5, con los jugazos que sacaron. No sé, ¿cuál os recordáis vosotros? Hombre, pues una de las que también recuerdo yo y hace poco Amigamer hizo un vídeo fue dedicada a CinemaWare, ¿no? Sí. Creo que es una de las grandes de Amiga, junto también, por ejemplo, a mí me gusta mucho también Sensible Software. Ah, sí. Ese Cannon Fodder y ese Sensible Software. Recuerdo los mundiales en mi cuarto con 16 personas allí metidas. Aquello era una pocilga, vamos. Mi padre no quería entrar allí porque, vamos, olía corraleta, pero el sensible de Soccer tengo muy buenos recuerdos de él. 16 personas en una habitación ahí jugando. Sí, sí. Uy, madre mía. Eso sí que eran vicios. Sí, sí. Campeonato de Sensible Soccer. Es que yo he participado en campeonato del Sensible Soccer en parties y no había tanta gente. ¡Qué va, tío! Es más, creo que en el que más gente ha habido, como mucho ha sido igual, unas 16, 15, 16 personas, no más, ¿eh? Madre mía. Pero como mucho, ¿eh? Pues aquello era terminar de jugar al fútbol y no para mi casa para seguir jugando con el Sensible Soccer. Anda que no. Pues yo, de la compañía de Amiga, hablando de juegos jugables y bien terminados, a mí la que más me gusta, la mejor, considero que es Factor 5. Ajá. Que ha sacado los juegos más jugables, más... también inclinándose al estilo japonés también. Uh-huh, sí. Y si tuviera que citar otra, pues os sorprendería, porque otra compañía que me encanta es Chrysalis. Sí. Con su Soccer Key y Arabian Nights. Son dos juegazos que no se habla casi nada de ellos, pero son unos juegos, sí, muy, muy jugables, muy bien acabados, con movimiento perfecto. Sí. Y sobre todo Soccer Key es súper original, no hay otro juego como ese, ¿sabes? Y un juego que luego se trasladó a otras plataformas, de lo famoso que era, de lo bueno que era, se trasladó a la Game Boy Advance, a la Super Nintendo, creo. O sea que es un Chrysalis, son franceses que tengo entendido, son también buenísimos. Detrás de ellos tendría que poner a Team 17. ¿Ah? Y Sainol, sí, tengo que decir que los juegos tenían muy buenos gráficos y buen sonido, pero en jugabilidad no. Depende de qué juego, no me gustaba demasiado. Pero Sainol sí también está entre las grandes, ¿no? Sí. Tiene 17 y Sainol sí. Y Sensible, sí. Sensible también, ahí entraría Sensible. Y bueno, eso. Pero es que es que Sinosis parece que. Sí, sacaba buenos juegos, pero era todo muy espectacular en el tema de las intros, ¿no? Que siempre rompía con todo, ¿no? Cuando sacaron el Blood Money, que todos nos quedamos ahí alucinados, dije, ostras, pues con el Shout de Beast, técnicamente que era increíble, o el Agony, que el juego en sí a mí nunca me llamó mucha atención, pero técnicamente era brutal. Es lo bueno que tenía Psygnosis, pero lo que has dicho, jugabilidad, le faltaba ese puntito, ¿no? Sí, bueno. El Shadow of the Beast 3, por ejemplo, se juega, sí, mucho mejor que los otros dos Shadow of the Beast. Sí, sí. Y aparte, ¿no?, que muchos eran muy difíciles, los juegos que eran dificilísimos, los de Psygnosis. Sí, coincido con vosotros. Eran espectaculares en música y gráfico. Además, que cuando tú veías un juego de Psygnosis, sabía que eran de ellos porque tenían su sello, ¿no? Esos gráficos peculiares y esa música. Pero luego el juego en sí no terminaba de engancharme, no me terminaban de gustar. Claro, pues están los otros conocidos, los Bitmap Brothers, sacaron juegazos. Que esos también los reconocías que eran estos juegos de ellos por el tipo de gráficos que usaban, ¿no? El colorido. Muy metálicos. Sí, eso, muy metálicos. Porque ya sé, el Xenon, el Xenon 2, el Speedball, el Watch, dices, ostras, veías sí, que eran de ellos, ¿no? Pero le pasaba mucho a los mismos Bros, le pasaba mucho que los juegos no iban suaves, iban bruscos. Sí. Porque estarían programados en Atari ST o algo. Sí, sí, sí. No usaban el Blitter ni nada y iban bruscos y vamos. No me parece una compañía muy buena, ¿sabes? Se hizo muy famosa por los juegos que sacó en su momento, que eran únicos, ¿no? Pero claro, que la Amiga puede dar más de sí. Si hubiera sido una compañía 100% de Amiga, que se hubieran olvidado del Atari SD, seguro que hubiera sido otra historia. Por ejemplo, el Xenon. Sí. El Xenon, hacerlo con un marco que rodea la zona de juego, sí, es lo peor que le podían haber hecho al juego. Claro. Es que el Xenon del Spectrum va más suave que el de la Amiga. Es más, eso es imposible, ¿sabes? O sea, un juego de Spectrum no puede ir más suave que el de la Amiga, pero la versión Atari ST va más fina que la de Amiga. Con eso te lo digo todo. Porque está mal programada directamente. Tres de las cuatro que voy a decir, tres ya las habéis dicho. Pero bueno, más que nada por los juegos que algunos juegos de ellos que me marcaron. Signosis, por ejemplo, a mí la saga Shadow Devil para mí es monumental. Luego Team 17 también, que si mal no recuerdo, creo que fue de las que más aguantó, ¿no? Sí, creo que es de las que estuvo ahí al pie del cañón sacando ahí su saga de Body Blows, por ejemplo, el Super Frog, que son buenos juegos. Luego Sensible Software, sobre todo por el Sensible Soccer y el siguiente, ¿no? Sensible World Soccer, que eso a mí, yo creo que es con el juego que más he disfrutado, no solo en Amiga, sino en cualquier plataforma. Y una que no la habéis mencionado ninguno, Delfin Software. Hombre, y tanto. Es, y tanto. Creo que hizo juegos que han pasado a la historia como de los grandes, ¿no? Especialmente sí, uno. Es verdad, pero son pocos juegos. Son muy buenos, pero son pocos. Sí, pero sí, es verdad que son de las mejores. Esa campaña también es de las mejores de Amiga. Hombre, el Another World, vamos, fue. Sí. Oh, y Flashback. Sí, pero ostras, cuando ves por primera vez el Another World, que me acuerdo, pues lo tenía y digo, bueno, ¿y este juego de qué va? Porque empezabas a jugar y no. Lo primero que veías, no hay marcador, no hay puntos, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y veías que te mataba el la sanguijuela, a mí me mataba la sanguijuela, ¿eh? Que aparecía por ahí y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Y no sabes cómo te ibas enganchando y ostras. Yo me vicié muchísimo ese juego. Pero lo que decía también, compañías como Gremlin, que nos sacaron los supercars, los Lotus, ¿no? Ostras, son juegazos. Yo quería hacer mención también a Mindscape por el tema, sobre todo del Moonstone, que es uno de mis juegos favoritos de Amiga. Ajá. Es increíble ese juego. Y bueno, pues habían, bueno, que no sé si más que compañera distribuidora Ocean. Bueno, sí. Era más bien distribuidora, ¿no? Ocean. Porque haber sacado un porrón de juegos de conversiones de recreativas y tal y otras que no, pero supongo que era más distribuidora, porque claro, Ocean sacaba muy buenos juegos también, pero también había mucha, sobre todo lo de Ocean Francia. Los que programaron las mejores conversiones de Amiga de prácticamente todos los juegos. ¿El Toki era de ellos? Sí. ¿Y el Beach Volley también fue de los franceses? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Es una maravilla para Amiga, ¿eh? Y hicieron el Liquid Kids, que es una pena que no saliera porque el juego está acabado. Ajá. Lo podéis bajar gratis ahora. Este se liberó. Y el juego es increíble, la cantidad de spray en movimiento que hay en pantalla y la fidelidad que tiene con el original, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuál juego has dicho? Liquid Kids. Liquid chicos Kids. De agua. Oh, ostras. Como chicos de agua, ¿no? Es decir, este lo acabaron, pero nunca se comercializó. Sí, sí, ese es la pompa de Bubble Bobble. De Bubble Bobble. Sí. Que sale agua de ella, pues es un juego que se basa en la pompa esa. Anda. Y son unos muñecos con forma de saco. Sí. O algo así, y tiran pompas de agua, ¿no? Y es súper divertido, tío. Es la hostia juego. Esta gente también sacaron el de New Zealand Story, ¿no? Sí. Ese también estaba muy guapo. Sí, una cosita, se quedó en el tintero, otro de los juegos que se quedó en el tintero de Ocean Francia fue el Snow Brother, ¿eh? También una buena conversión para Amiga, ¿no? No terminó de ser comercial al final. Es verdad, no salió nunca, ¿no? El Snow Brothers. Ahora que lo pienso. No, se puede descargar perfectamente, pero sí. No terminó de ser comercial, no lo lanzaron al final, y la verdad que es una gran conversión. Creo que el único inconveniente que tiene es que es para un solo player. Hay otras grandes conversiones que son las de Storm, la gente de Silkworm. Sí, hombre, y tanto. Ninja sí. Warriors, el Roland, ¿no? El Shine Dragon, ¿no? Todos esos juegos hicieron esa gente que están muy bien acabados. Además, algunos tenían la particularidad que mientras ibas jugando ibas leyendo del disco sin parar. Exacto, sí. Estaba la disquetera siempre encendida y cada X tiempo pues notabas que hacía el clec, clec, clec, clec y seguía cargando niveles o enemigos. Eso era muy curioso. Era para que no se parara nunca el juego, ¿no? Sí, exacto. Estaba increíble. Con el Ninja Warriors eso se agradecía y con el... Y había otro más, el Swift era, ¿no? Que muchos dicen el Silver 4, también pasaba esto. Sí, sí, el Swift era como una secuela de Silver, pero inventada por ellos. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? A mí no era tan genial como el 1, pero bueno, tenía su vicio. A mí me gusta más el 1 porque, bueno, pues me gustan más los horizontales, pero vaya, pero está muy bien, ¿eh? Todos sabemos que el hardware de la Amiga pues ofrecía la posibilidad de disfrutar de los títulos más esperados que habían en las salas del vicio, vamos, de las recreativas. Pero aunque nunca tuvimos siempre un nivel de satisfacción esperado con las conversiones que nos hicieron, pues ¿cuál os destacáis como buenas conversiones de máquinas y cuáles eran unos verdaderos fiascos, que eran un desastre, porque es que había de todo? Pues sí, mira, si no quiero hablar de los malos porque si no me tendría que tirar toda la noche hablando. Todos, me parece. Lamentablemente la Amiga sufrió bastantes malas conversiones, pero no era por la máquina, sino por las compañías, pues, que querían aprovechar el nombre del juego y sacar dinero. Pero bueno, dentro de esas conversiones hubo muy buenas conversiones. Yo diría que hay un par de ellas que incluso me gustan más que las recreativas, y son el Roland y el Pan. Para mí son superiores, sobre todo por el tema de la música. Sí, sí. Si los comparáis con la arcade, yo lo he podido comparar. Teníamos una arcade y una Amiga, y el sonido del Pan era brutal, era superior al de la arcade. Es increíble que esas conversiones fueran superiores al arcade. Y luego, si hablamos de conversiones malas, pues mira, empezamos por Street Fighter 2, Final Fight, bueno, Double Dragon ya no te quiero decir nada. En fin, sobre todo los beat'em up sufrieron muy malas conversiones en Amiga. Hay uno que yo quiero salir en su defensa, que es Dragon Ninja, que bueno, en los foros he visto que está un pelín puteado, pero para mí realmente es una buena conversión. Los gráficos y el sonido son buenos. El único escollo que tiene es el control, sí, que realmente es un pelín jodido. Pero cuando te haces a él, la verdad que el juego es una buena conversión. Realmente los programadores en Amiga no tenían la culpa de que, bueno, tenían que adaptar el juego a un solo botón. Realmente es una pena porque la Amiga, en los dos ports del joystick, directamente tiene tres botones. Pero bueno, yo creo que culpable de esto es la misma compañía de Amiga, que no sacó un pad o un joystick que tuviera esos tres botones. Sí, tenía que haberlo estandarizado. Claro. Claro. Sí. Y eso fue un lastre muy grande para las conversiones de Amiga y bueno, para todos los juegos. Debería de haber un joystick o un pad que tuviera los tres botones y ya las compañías de software pues se hubieran dedicado a sacar los juegos con esos tres botones. O al menos al menos dos botones, porque al menos por ejemplo, el típico juego de plataformas, un botón para saltar, porque es que si no, es que, vamos, eso de tirar el joystick hacia arriba, pues era casi imposible. Bueno, pero te acostumbrabas, ¿eh? A la Amiga, sí. Hubiera sido tan fácil como hacer un mando como en la Master System. Un mando perfectamente. Claro. Que andan los dos botones y hubiera sido barato, porque eso, estoy seguro de que era más barato con joystick y todo, porque tiene menos físico. Sí. Joder, si tenía yo el Atari 7800 y los pads venían con dos botones. Oye, pues estoy de acuerdo con lo que has dicho del Dragon Ninja, porque mis primeros juegos de Amiga fueron el Dragon Ninja, el Silkworm y lamentablemente el OutRun, que ahí caímos todos. Bueno. Pero vamos, el Dragon Ninja yo lo veo bastante bien, porque me acuerdo que lo jugué y después te decía, si tienes un mega de memoria tendrás música. Claro, tuve el mega de memoria y hostia, el juego con música y todo. Y pues vi la recreativa y digo, yo pues sí que se parece a la máquina, lo veía bastante similar. Es bastante similar, la verdad que es muy buena conversión, ¿no? Y lo que has dicho del sonido, yo creo que pasa en la gran mayoría de, bueno, no todas, porque pero la gran mayoría el sonido siempre es mejor en Amiga, supongo que es por el tema de hardware, ¿no? Que sí, que sí, muchas sí. Recreativas usaban chips FM de síntesis o incluso chips de que le van el ASA CPC o cosas de estas, pues claro, no se podía comparar. Sí, efectivamente. El Amiga tiene sonido de lo que es hoy el sonido de los ordenadores. Sí. Sonido digital. Es más, por ejemplo, las máquinas que sonaban bien, yo recuerdo siempre que era el OutRun, las de Sega, que le dan el sonido PCM, me parece. Eso sí que era digital. Y mezclaba PCM con FM. Sí, pero eso estaba bien. Pero otras que era el típico ruido, bueno, que yo decía sonidos de Sound Blaster, porque es que era eso. Y dices, madre mía. Bueno, pero hay una diferencia, ¿sabes? Porque el FM de la Sound Blaster es bastante más sencillo. Sí. El FM que pueda tener un juego, por ejemplo, la música de un juego de Mega Drive o de o de el ordenador X68000, uh-huh, que tiene SFM también. Sí. Uh-huh. Es muy diferente, incluso del MSX2 o el FM Pack, tienen unos sonidos muy superiores a la Sound Blaster, y en casi todos los juegos se oye mejor, sí, ¿sabes? Y por eso, pues, la forma de programar el chip y todo eso, porque sí, el chip de la Sound Blaster, el OPL2 y el OPL3, es que era bastante bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que no estaba bien programado. No, pero no es lo que decía Nico, que es una pena que con lo potente que es el Amiga, bueno, es que no lo aprovecharon bien por culpa de las compañías, ya sea por las prisas o por los recortes o simplemente por no tener información de la máquina. Hay un juego de Amiga que salió en AGA primero y que Nico me enseñó la versión de 500, la vi en su casa y me quedé alucinado, pero eso del año 98 por ahí. Fighting Spirit. Yeah. Ese, yo creo, para mí es el mejor juego de lucha de Amiga. Porque sí, lo tiene, a mí también. Lo tiene todo, ¿sabes? Tiene buenos gráficos, buen sonido, buen movimiento, sí, sí. Pones con el turbo y flipas, porque es que el juego es mucho más divertido. Claro. Y es que te das cuenta que la Amiga podría haber hecho el Electric Fighter y otros juegos de Neo Geo con recortes, por supuesto, de animaciones y los fondos más sencillos, pero podía haberlo hecho perfectamente. Lo que pasa es que estamos también en el problema de que a lo mejor las desarrolladoras que no estaban por la labor. Era un juego que realmente pues ponía la Amiga a la altura de una Mega Drive o de una Super Nintendo. La Amiga no tenía ni mucho menos nada que envidiar a las consolas, porque bueno, es verdad que estas consolas, pues las conversiones siempre eran realmente buena, pues que a la hora de comprar un juego o un cartucho, pues te costaba una pasta. Pero sí que es verdad que bueno, que luego había unas conversiones en Amiga, como el Final Fight, por ejemplo, o el Double Dragon, y detrás de esa conversión, lamentablemente, había buenos programadores, porque entre ellos está Richard Aplin, que fue el que hizo la conversión de Final Fight o de Double Dragon. Y él mismo cuenta que, bueno, que Double Dragon en principio, bueno, lo empezó otro programador, no le gustó cómo estaba quedando de mal, el tío se quitó del medio, le dan el proyecto a él y le dan 2 semanas para terminarlo. ¡Buah! Entonces, tú en 2 semanas no eres capaz de hacer ni un pong, o sea, claro, es muy corto plazo de tiempo. Y ese era el gran problema. Siendo buenos programadores, sí, porque es buen programador, tenían que hacer juegos malos por la falta de tiempo. Claro. Es más, el Double Dragon, si no recuerdo mal, lo que eran los escenarios sí que eran muy similares a la máquina, se parecían bastante. Pero los muñecos, tío, es que lo que he dicho yo siempre, tío, que son tíos con cara de peseta, tío. Que... el cantante del Zeppelin. El problema que hubo es que no tenían la arcade, no tenían, claro, para sacarle los gráficos y tuvieron todo que pintarlo a mano. Y eso, pues, se nota bastante en Double Dragon. Pero ya te digo, los fondos. No me quiero ni imaginar cómo hubiera salido el Final Fight y el Street Fighter 2 si hubieran tenido que pintar todo. Uf, hubiera salido peor. Bueno, te comento que Final Fight los fondos sí están pintados, ¿eh? Lo único que pudieron sacar de la máquina, porque te daban la arcade, pero no te daban las posibilidades de obtener los gráficos. Y Richard Aplin cuenta que bueno, que él sí consiguió sacar los sprites. De hecho, eso es un pequeño escollo que yo veo, porque él saca los sprites y deja el mismo tamaño para el juego de Amiga. Y un tamaño tan grande consume muchísima memoria. Claro. ¿Qué pasa? Pues él lo que hace es recortar y recortar frames. Claro, pues el muñeco se te queda en 20 frames, 25 frames, y bueno, va brusco, le falta movimiento, el juego va mal, y al final, pues el resultado es el que vemos en Amiga. A ver, sí, el juego de lucha, vale que no es nada de otro mundo, pero el Mortal Kombat tampoco estaba tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. A mí me gustaba, y la música también. Era muy jugable, yo lo veía... Bastante. No, yo te digo que los Mortal Kombat que están en Amiga son buenos los dos. El dos es una pasada. Están más cortados porque el espacio que había en el disquete no era solo el espacio del disquete, era el espacio de memoria de la Amiga, la memoria RAM. que no podía poner animación en el fondo mientras estaba luchando con los personajes. Pero sí, ese juego sí daba el caso de que cogía el código fuente de la Mega Drive y los gráficos de la Mega Drive y los convertía en Amiga. Porque el juego está tan fiel, ¿sabes? No, porque es que lo comparas con los Street Fighter que sacaron y otros, dices, pero madre mía, que los otros eran truños, y ese, dices, hombre, pues ese, coño, que yo me vicié bastante. Sí. Es que detrás de esos truños estaba siempre Usgol. Hombre. Haciendo de la suya. Hombre. Yo tengo que reconocer que los que le dieron caña a los beat'em up en Amiga siempre fueron los italianos, ¿eh? Porque entre el Fighting Spirit y el Shadow Warrior, la verdad es que se curraron dos juegos muy muy buenos de lucha. Sí. ¿Shadow Warriors cuál era? Espera, que ahora. Shadow Fighter, perdón. Ah, Shadow Fighter, vale. Sí, sí. No, es que el Fighting Spirit, claro, yo lo conocí después de, digamos, de salirme de la Amiga, porque este juego salió en el 90 y tantos, ¿no? Me parece. 92, 93, no me acuerdo. Claro, ¿fue en Tony? Ese es que, claro, yo pensé, en esa, ¿no?, época tú estabas todavía con Amiga. Sí, ¿sabes? Pero lo que pasa es que debe ser la época que ya no jugaba, ya que hacía otras cosas con el Amiga. ¿Ya tenías, claro, internet o que ya veías páginas porno? No, pero es que pues al verlo ahora con los emuladores, digo, ostras, vea pedazo de juego, que es los muñecos grandes que se mueven bien y todo, y bien colorido. Ostras. Y el montón de colores que tiene, es increíble, sí, sí. Está súper explotado el Amiga. El Fighting Spirit y la hostia. El Shadow Fighter, pues tienen menos colores y los gráficos son un estilo menos atractivo para mi gusto, pero es muy jugable, muy muy jugable. Sí, el Shadow Fighter lo que le pasa es que, bueno, para lo que hacen es para consumir menos memoria, pues dividen los colores. Cada personaje tiene 8 colores y luego el fondo pues está en 16, creo. Y así, bueno, pues pueden meter más movimiento y conseguir una jugabilidad mejor. Sí. La verdad que otro gran juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Y respecto a las conversiones que se hicieron de máquinas recreativas, nos da rabia que algunos juegos nunca salieron para Amiga. Pues yo siempre lo he dicho, el Terra Cresta no está en Amiga. Y me hubiera gustado que estuviera. Como en su tiempo sacaron el Ghost and Goblins y el Comando, que lo sacaron tarde, pero lo sacaron. Sí. Pues ¿por qué no sacaron algunos juegos de estos que, vamos, es que son los que más vician? El Green Beret, el Kung Fu Master, lo tenéis. Kung Fu Master tampoco está. Claro. El Jer Kung Fu tampoco. Claro. Son de la época de los 8 bits, pero es lo que digo, ustedes los pueden haber sacado igualmente. Bueno, es que se puede. Ese juego en Amiga podría haber sido incluso mejores que los originales. Tanto que sí, tanto. Y tanto. El de baloncesto de Konami, hay uno que es el Double Dribble, que se regula partido. Y luego hay otro anterior, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que es de la época de Green Beret y eso. Este de baloncesto y ese es excelente, podrían haberlo hecho. Hay tantos juegos que no salieron, hombre, ya por pedir Capitán Comando, Cadillac and Dinosaur. eso yo, con unos muñequitos pequeñitos, o sea, no sé, la mitad de grande, se puede hacer perfectamente. No sé, sí, yo sí. Ya si la gente protestaría porque los muñecos eran tamaño tapón, pero se puede hacer perfectamente. Hombre, no lo va a hacer tipo Lego, ¿no? Pero se puede hacer algo similar a la máquina, la verdad es que sí. Es que claro, yo, después del desengaño de los juegos que nos hacía Usgol, y bueno, los que hacía algunos de Activision también, que era para lucirse, sí, sí. Vamos, tú, es que Ari, me acuerdo del Altered Beast, que digo, ¿pero esto qué es? Sí, es truño. Y mira que ese juego no es complicado precisamente, y me encuentro esa pantalla pequeñita con el marcador abajo y digo, ya empezamos, y otro juego de estos que nada. Y bueno, y si nos metemos ya con el Afterburner y todos estos que para mí ya eran imposibles de hacer en Amiga, pues encima que los hacen esas compañías, pues ya ni te cuento. Sí, la verdad que eran verdaderos truños. Ha habido muchas malas conversiones. Oye, te quería comentar, Xavi, si quieres disfrutar del Terra Cresta, te recomiendo la versión de Commodore 64, que es bastante buena, ¿no? Ah. Yo sí la llegué a disfrutar en mi día, porque tuve el Commodore 64 antes que la Amiga, y en el pack que me venía en el ordenador, venían tres cintas, y venía el Parallax, el Express Rider y el Terra Cresta. Y recuerdo siempre poner el Terra Cresta porque me parecía una conversión buenísima, sí, de la máquina. Es más, yo lo vi en casa de un amigo que tenía un Commodore 64 y me quedé flipado. Alucinado, ¿no? Claro. Y en esa época teníamos un Amstrad CPC que se movía a pantallazos todo. Y claro, vi al Commodore 64 que se veía súper suave y digo, ostras, vaya pilla que me dio, ¿eh? Y el track este en el Commodore es buenísimo, tío. Es buenísimo. Y bueno, pues está la versión del X68000 que es calcada a la máquina, que eso ya es lo máximo. Sí, ese es igual. Es que los japoneses son muy metódicos y muy serios y te sacan el juego igual, tío. O por lo menos casi igual, ¿sabes? No, sí, sí. No había un Outfall por ahí, ¿no? Una cosa que he visto que hay algunos juegos de Amiga que se han parcheado, ¿no? Que se ha cogido y se ha parcheado el juego, se ha mejorado alguna cosa. Y digo, tío, podrían coger el doble dragón de la Amiga, cambiarle los gráficos por otros y cambiarle un poco la situación de los enemigos. Y a lo mejor podría funcionar, podría estar mejor el juego, ¿sabes? Discrepo, Antonio, yo creo que ni con eso arregla el juego, ¿no? No. Hay que tirarlo a la basura y programarlo de cero. Sí, porque sí. El 2 sí que estaba bien, ¿y el 3? Sí. Sí, eso sí. Es y más, detrás del 2 está el mismo programador, que por eso te digo que es curioso, claro. ¿Eh? Lo curioso del 3, que, bueno, supongo que lo sabrás, si has jugado a la máquina, bueno, que la puedes jugar en el MAME, verás que en la máquina los muñecos del 3 se mueven a pantallazos y en cambio las versiones del ordenador se mueven perfectos. Es decir, ¿qué hicieron en la máquina para que saliera ese desastre? No tengo ni idea, una cosa muy extraña. Es muy Double Dragon 3 de arcade es malísimo. Y la verdad que en Amiga está estaba bastante mejor. Lo que pasa es que a mí el 3 ya no me llegó a gustar ni siquiera en Amiga. No, pero bueno. Es que era un juego muy diferente a los otros Double Dragon. Efectivamente. Pero, el movimiento era mejor en Amiga, pero claro, tenía menos colorido que la máquina. Pero es lo que te digo, esto es que veías la máquina y es que era injugable, es que veías esos movimientos y dices, pero ¿cómo es posible? Yo me quedo con el Double Dragon 2 de Amiga. Sí. Y con esa música intro al principio que es alucinante. Y aparte que el juego es a pantalla completa en overscan, me parece. Sí. Vamos, es que... Yo personalmente, las dos conversiones de recreativa Amiga que más he disfrutado fueron ya el archiconocido Toki, que para mí es prácticamente la máquina. Sí, tanto. Y el Ninja Warriors, que tres cuartos de lo mismo. Y tanto. Que ese juego me encanta. Otra conversión que está bastante bien fue la del Shadow Warriors, me parece. No sé si os acordáis. Sí, el Shadow Warriors bastante conseguido. Sí, era... ese sí que los gráficos supongo que sacarlos de la recreativa porque es que son idénticos. Sí, están sacados de la recreativa. Sí. Lo único que les falta son algunos enemigos, algunas cositas, algunos ítems, pero por lo demás es casi prácticamente la recreativa. Otro juego con una intro y una música espectacular, ¿no? Sí, es más, la máquina tiene esa intro, pero no tiene esa música. No, qué va. Es alucinante, la intro es alucinante. Tampoco nos podemos dejar en el tintero, por ejemplo, Golden Axe, ¿eh? Ostras. El Golden Axe, ¿a ti te gustó? A mí realmente me gustó, lo que pasa que, bueno, lo vi demasiado... A mí el único escollo que le vi fue la dificultad, ¿eh? Lo veo demasiado fácil, pero bueno, un poquito floja en comparación con la arcade, ¿no? Es que yo vi... La primera versión que vi del Golden Axe fue la de Mega Drive, y claro, después vi la de Mega y digo, hostia... Claro. me quedé un poco... Muy superior. Claro, me quedé un poco así, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? En Mega Drive además venía, ¿no?, en el paquete cuando lo comprabas. Me parece que sí. Pues no, era el 3D. No, venía el 3D. Sí. Sí, el 3D. Sí, claro, ahí veías el juego como Dios manda, ¿no?, esa cosa que nos hicieron a los 16 bits, vamos. Además estamos hablando de conversiones de Sega directa a Mega Drive y esas conversiones de las máquinas de Sega las pulían en Mega Drive. Se las cuidaban más. Claro. Depende de qué conversión, porque el Outrun de la Mega Drive, aunque es más decente, no es muy bueno. No. ¿Se ha hecho algún Outrun bueno? y luego el Alien Storm, lo que han hecho con él no me gusta nada. Es que es otro, como si fuera otro juego y mucho más feo. Espera, ¿el Alien Storm era ese que llevabas los muñecos con una especie de pistola? Sí. Era ese, ¿no? Tipo Mitena. Sí, ese nunca me acabó de gustar a mí, no sé por qué. A mí tampoco. Pero el arcade está muy guapo, ¿sabes? Sí, pero la máquina sí. Arcade, no veas, tío. Qué chungo, ¿sabes? ¿Cómo lo dejaron? Lo dejaron muy muy recortado, tío. Tanto que las fases no son las mismas ni nada. Cambian las fases y todo. Eso pasaba mucho en las consolas, ¿eh, Antonio? En Nintendo también se cogían y hacían una conversión y hacían un juego totalmente distinto a la máquina. Sí, un juego que... Eso es. Un juego que en Amiga está muy bien es el Shadow Dancer. Sí. Creo que es una conversión muy buena. Sí. Incluso tiene gráficos bastante buenos. Con las máquinas y todo. En cambio, en la Mega Drive está el Shadow Dancer, especial de Mega Drive, que probablemente es muy bueno, pero los gráficos dejan mucho que desear, porque son cuatro tiles y medio que se repiten durante todo el tiempo, ¿sabes? Es que te das cuenta de Shadow Dancer de la Amiga y del arcade, que ahí tiene un montón de gráficos que va variando conforme vas avanzando. Por ejemplo, cuando llegas al avión y se ve el motor del avión, el ala, llegas y subes arriba, pues eso es un gráfico grandísimo, que eso no, ahí no se repite nada. No. El Shadow Dancer de Amiga, ¿quién hizo la versión? Me parece que fue Urgol. Urgol, sí. ¿No? Curioso, ¿eh? Que a mí me extrañó por eso. Digo, hostia, mira, un juego más o menos que, mira, que sí, se dependería del programador, que dependería de... Además, era muy jugable, que no era nada, ningún desastre en ese sentido, que se podía jugar perfectamente. Sí, además los gráficos se ve que son cogidos de la máquina, que no están representados. Sí. Y eso está muy bien. La música es distinta. La música, creo yo que lo que hicieron fue oír la máquina y hacer lo que le pareció, pero por lo menos tiene una música distinta en cada fase, que es de agradecer. Y tiene música y efectos a la vez, que es de agradecer, ¿sabes? Y ahora los que hacían, bueno, como hemos dicho, que las máquinas pues o no tienen acceso a los gráficos, ¿verdad que algunos se dedicaban a digitalizarlo, el vídeo de la máquina, ¿verdad? Para después pintarlo encima, ¿no? Sí, lo digitalizaban en blanco y negro y pintaban encima como podían. Es que yo recuerdo que eso lo hicieron también con el Forgotten Worlds, me parece, que en una revista de estas, no sé si era en el The One, una de estas de Amiga, lo explicaban, que habían hecho un proceso que digitalizaban los gráficos y entonces los pintaban y tal. Claro, cuando ves las fotos de los entre pantalla a pantalla, que salen unos dibujos, que se ve que están digitalizados y como pintados, porque se ven como puntitos por ahí, una cosa que no cuadra del todo, pero dices, mira... Había muchas dificultades antes para hacer las conversiones. Había gente que podía tener la máquina en el mismo estudio y otros que, bueno, le daban una cinta VHS y tenían que ir viendo cada dos por tres la cinta para poder saber qué gráfico y qué programar para hacer la conversión. Y encima en cortos plazos de tiempo. Es normal que salieran malas conversiones. Otra conversión que a mí me encanta, y eso que ves la máquina, ves el juego en Amiga y ves que, por ejemplo, la máquina tiene los monigotes grandes y en Amiga no, me refiero al Silkworm. A mí me gusta más la versión de Amiga que la de la máquina. Uh-huh. Vale, en la versión de Amiga tiene los enemigos y el helicóptero son más pequeños. Los que las masacres son auténticas. En la máquina, no sé, yo lo veo más... Me da la sensación que es un juego más lento. No sé, es mi opinión, ¿eh? Puede ser. Uh-huh. Sí, la versión de Amiga del Silver es bastante buena y la verdad que va muy fluido y muy rápido. Yo, sinceramente, a la máquina no he jugado, pero a mí la versión de Amiga me encantaba. Vaya. Sobre todo la dificultad de llevar el Jeep. Eso era una pasada. Sé que este último año han aparecido algunos juegos en Amiga, pues no sé. ¿Cuál os ha gustado más o cuál os ha llamado más la atención de este último año? Bueno, pues mira, del 2013 la verdad que hay unos poquitos de juegos. Yo nada más que he tocado, he visto algunos de Classic, los de Amiga actual no los he visto. Uh-huh. Pero mira, destacaría el Putty Squad, pues técnicamente es el que mejor he visto este año. Pero bueno, luego hay cositas más pequeñitas, juegos más sencillos, como el Algar Med Viking. Me parece un juego muy sencillito, pero muy, muy adictivo, la verdad. Uh-huh. Otro que me ha gustado mucho también ha sido el Solid Gold. Uh-huh. Así, con el Indiana Jones, con esos mapeados tan grandes. Lo veo bastante, bastante entretenido. Y bueno, luego hay cosillas más flojitas, como el Montezuma y el Salomon Kane, me parece también, que salió. Son juegos un poquito más sencillitos, se les ve... Bueno, que los programadores pues no tienen mucha experiencia, pero oye, tienen su mérito también. Ostras, el Solomon's Key salió para ¿Lo sacaron ahora el Solomon's Cave? Sí. Ahí era, sí que estaban los 8 bits, estaban las máquinas también. Uh-huh. Sí, es que hay varios juegos que claro, han convertido de Atari ST recientemente. Es que este me dice un juego en el Metrocross también. El Metrocross. Han convertido este que son cuatro personajes de Atari. ¿Cómo era? El que va por la porra. ¿Cómo es? No me sale ahora. El que tú eliges, la maga, el mago, la valquiria. Me viene nada más Gaule a la cabeza, Antonio. El Gaule, el 1, lo han sacado, convertido de la Atari ahora. Efectivamente. Que no estaba en Amiga estaba solo el 2. Sí, no había conversión de Amiga. Entonces, bueno, pues mira, aunque sean conversiones de Atari, como son gratis, pues están de sí, puta claro. Pues mira, el Solomon's Cave me ha sorprendido, no lo sabía. Pues mira, pues que sepas que te voy a sodomizar. porque eso quiere decir que no visitas el blog. El septiembre pasado, en la Retrocom Blood Terror 2013, se presentaron algunos juegos que eran para portar de los 8 bits a Amiga, y uno de ellos era el Solomon's Cave. Vaya. A ver si alguien se anima a portar el Terra Cresta, ya puestos a pedir ya. No es un juego muy difícil de portar, ¿eh? Yo creo que con AMO se puede hacer una buena conversión. Sí, eso es. Ahora que está, bueno, tenemos al alcance el MAME y estas historias, pues sacar los gráficos de ahí de alguna manera y dale, ¿no? Tengo yo una captura que he sacado yo. Sí, con ¿la he visto? El fondo en 16 colores. Y las naves, los enemigos con la misma paleta que el fondo, sí. Pero luego tu nave y las balas que pululan por la pantalla son sí. Sprite hardware. Sí. Y tiene otros 16 colores aparte. Sí. Y el juego queda prácticamente igual que el arcade, o sea, no se diferencia nada. Sí, no, porque es que yo, la máquina que la juego mil y mil veces, pues vale, pues tiene los colores que no varían mucho entre fase y fase, siempre es lo mismo. Sí. Marrón, el metálico y el mar, ya está, un poco más. Sí, Antonio, en 16 colores el juego va más que sobrado, porque claro, tenemos que entender que es un juego antiguo. Además que Antonio y yo muchas veces nos hemos puesto y hemos hecho pruebas incluso con juegos como Street Fighter 2, y él mismo te puede asegurar que en 16 colores, con una sola paleta de 16 colores, queda prácticamente casi como la máquina. Y otro juego, sí. Este nunca salió en los ordenadores de 8 bits tampoco, el Iron Horse, ¿sabéis cuál os digo? ¿El Iron Horse? Era de sí, Konami, que ya salió en Commodore, pero no salió en las otras, creo. Sí, solo en Commodore. Pues no lo sabía. Pues ves, ese la máquina jugué mucho y eso estaba muy bien. Sí, está muy chulo, sí. Le pasa como la conversión de los Simpsons, que solo está en Commodore y PC. Sí, anda, que no hubiera vendido eso nada, no hubiera estado guay en el Amiga ese juego, ¿sabes? Vaya. Pero una pena que no salió, tío, porque el juego, ese juego era la hostia. Bueno, como el de la Tortuga Ninja, ¿no? Que era la hostia y hicieron esa mierda de conversión. Que luego tú lo ves en la Atari ST, digo, coño, en la Atari ST tiene música de fondo y el juego va un poco más ligero. Digo, tío, es que está mejor en la Atari ST, eso es imposible. Imposible. ¿Quién lo hizo? ¿Usgold también o fue Activision? No, creo que fue una gente que no me acuerdo el nombre, tío. Era un dibujo como Chuma. De Chuma. Como un robot ahí. Tiene otro nombre. Tony, bueno, ¿y para ti qué? ¿Cuáles han sido los mejores juegos de este año pasado? ¿De este año pasado? Sí. Bueno, yo he visto algunos juegos. El Montezuma Revenge está bastante gracioso. El Agarme Vikings está muy guay, muy chulo. El Putty Squad, por supuesto, ese es que es la hostia, ¿no? Sí. El Metrocross está muy, muy, muy chulo. Y eso, no los he visto todos, la verdad. Pero eso sí me han gustado mucho. Hombre, la verdad es que no nos podemos quejar. Siguen saliendo todos los años, siguen saliendo una tirada buena de juegos. Sí. Me gustaría que hubiera otro proyecto de más envergadura. Pero bueno, siempre se agradece que todos estos juegos son gratis. Claro. Y que la Amiga siga activo también en el tema de juegos. Es de agradecer. ¿Tú, Xavi, has tenido ocasión de probar alguno? Bueno, como el que dice todo el mundo, por todo el revuelo que ha habido, el Putty Squad. Qué menuda guasa, ¿eh? Bueno, y que tenemos, al fin y al cabo, tenemos la suerte que para nosotros es gratis, ¿no? Sí, sí, sí, es que no nos podemos quejar, es decir, que es un buen juego. Y dices, ostras, pues que, además que se ve que está currado, ¿no? Que no está hecho así en plan de, mira, vale, les dejamos el juego y que se callen. No, no, que se ve que está currado y, coño, los gráficos están bien y, ostras, mira, es una alegría. Es una alegría. Y el resto, sí. Pues claro, yo me ha sorprendido esto, sobre todo el del Solomon's Cake, que no lo sabía y digo, ostras. Que aunque sea una versión de Atari SD pasada a la Amiga, pero ya es un juego gratis, mira, es uno más. Sí. ¿Podrían sacar el Sevius del Atari SD a la Amiga? Por ejemplo. Y sí. Where Time is to the Steel también. Es verdad, sí. Es verdad. Es ir un casino para Amiga. Y tengo entendido que en el International Karate del Atari ST lo vi, era diferente. Era más bonito que el original. Y es así. Sí, y ese también he visto que lo han convertido. Porque en la página de Amiga Hall of Light aparece, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, han hecho una conversión para la Amiga. Es verdad que se ve más gráficamente, es verdad que se ve mejor. Yo lo que pasa es que los muñecos, bueno, Xavi y Israel a lo mejor no lo han visto, yo los veo muy cabezones, Antonio. Me veo mucha mila a los muñecos, no me gusta. Son cabezones. No, pero es verdad que tiene mejores gráficos. Y bueno, tener las dos versiones, pues siempre se agradece, ¿no? Siempre, claro. Uno de los juegos a destacar para mí, que han salido para Amiga Clásico en 2013, es una conversión del Spear of Destiny de ID Software, que salió para MS-DOS en el 92. Sí. No sé si eso os suena. Es de primera persona. Sí. Que me llama la atención, bueno, que haya salido tantos años después, ¿no? Pero que para Classic este tipo de juegos, precisamente del año que es, que todavía el Amiga daba caña, digamos, y no teníamos estos juegos, no está mal que haya salido. Y no está nada. Yo creo que de Classic es de los que más me llama la atención, además de evidentemente el Putty Squad de System 3, por lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Pero el estilo clásico que tiene, con las ventajas de haberlo programado hoy en día también. Bueno, pues creo que esta tertulia está llegando a su fin, pero no quiero despediros sin dar antes las gracias a Nico Gales. Ha sido un placer tenerte con nosotros, espero que te lo hayas pasado bien y que sepas que estás invitado a participar con nosotros siempre que te apetezca. Muchas gracias a vosotros y por supuesto que quiero repetir esta tertulia. Pues aquí estaremos y te estaremos esperando, con muchísimo gusto. Y bueno, chicos, pues a vosotros pues lo mismo os digo, pues que encantado de estar con vosotros, Israel, Tony, y bueno, gracias. Pues que nos veremos en la próxima, ¿no? Nos vemos la próxima. Nos vemos y gracias de nuevo, Nico Galis. Gracias a vosotros. Gracias. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.